4 grados de sensación térmica, hace un frío de loco. Y lo hicimos venir al compañero Carlos Palacio, tesorero del Sindicato de la Industria del Papel, de San Pedro Varadero, a que nos venga a contar un poco la realidad o la actualidad de las fábricas de papel y que ellos representan, y por ahí específicamente sobre todo de lo que es el conflicto en Celu Paper, y que nos actualice un poco la información. Así que bueno, buen día Carlos, ¿cómo va? Buen día Marco, buen día para tu compañero y para todo tu oyente. Che, bueno, no, hace un tiempo estuvo Eduardo Euler contándonos un poco la actualidad de lo que era o el conflicto con Celu Paper, y bueno, queríamos saber, a casi 3 semanas, o un mes, perdón, de esa entrevista, ¿cómo siguió evolucionando este tema? Bueno, mira, el conflicto, o sea, sigue como en su primer momento, estamos dentro del marco de la conciliación. En su primer momento aplicaron 15 días, ya se terminaron, se volvió a aplicar nuevo día de conciliación, y es lo que estamos en estos momentos dentro de ese marco. Hubo una audiencia el jueves este pasado, donde bueno, el señor Esperanza no se presentó, presentando un escrito y aduciendo que por tema de agenda no podía venir, y la conciliación terminaría ahora el martes 24, donde hay una nueva audiencia, y ahí terminaría la conciliación y veremos qué es lo que pasa. El tema es un tema grave, claro. Digamos, cuando se habla de la fuente de trabajo es un tema muy complicado, pero bueno, estamos dentro del marco de la conciliación, con toda la gente adentro, y bueno, y viendo a ver qué es lo que va a salir de todo esto. Claro, porque hablábamos de varios puestos de trabajo en peligro en el caso de Celu Paper. Sí, hay puestos de trabajo en peligro, pero bueno, es lo que se está tratando de negociar, digamos, y llegar a buen puerto y a un arreglo que sea bueno para todos. ¿Se puede volver a pedir una conciliación o una tercera conciliación en...? Sí, o sea, si lo piden las partes, esta segunda fue pedida por la empresa y bueno, ajá, el sindicato o sea, entendió y se, o sea, se dijo que sí, y por eso estamos dentro de este marco de la conciliación. Sí, no sé si se puede pedir, no te lo quiero asegurar, pero pienso que sí. O sea, si claro, vos ves que las cosas están, o sea, o van a ir a arreglarse o están tratando de arreglarse, pienso que sí. O sea, hasta ahora eso, el martes terminaría la conciliación. O sea, el segundo pedido, y bueno, y se verá a ver qué es lo que pasa. ¿Quién está ahora mediando en el Ministerio de Trabajo? Porque Palota Orizano, que tuvo que renunciar, o le hicieron renunciar, y ahora ¿quién está a cargo del Ministerio? Mira, vos sabés que yo el nombre de la chica no me acuerdo, pero es de Varadero. Ah, una interina, Ambrosio, entonces. Exacto. Ah, sí. Exacto. No, porque pensé que se habían nombrado alguno nuevo, pero no, todavía no. No. Yo no he ido a la última reunión que hubo, pero en la anterior estaba ella. No sé si seguirá ella. No hay delegado todavía. No, estaba ella. Y lo que respecta al resto de las papeles que ustedes representan, que me habías dicho que era la cartonera, papel prensa. Sí, nosotros representamos, Celu Paper, la cartonera, o sea, Celulosa San Pedro, ajá, papel prensa, Agrobol, Paquit y Celulosa Varadero. Claro. Son las papeleras que están bajo el sindicato al cual yo represento. ¿Cuánto en San Pedro, cuántos trabajadores representan aproximadamente? Y mira, el total de los afiliados somos 340 afiliados. 340, 400, ponele. Ajá. Es lo que representamos. Y debe haber 600 empleados en cada, más o menos, entre todas las papeleras. Y capaz que sí, o sea, no te lo podría decir con exactitud, pero sí, puede ser. Sí, porque lo que es una industria que beneficia mucho a la ciudad de San Pedro, y bueno, y verla mermada es complicado. Por eso está bueno que de alguna manera se pueda solucionar, sobre todo en estas épocas de crisis. Bueno, vos por ahí lo has vivido más en cuerpo, si se quiere, la última del 2001, y sabemos lo que cuesta hoy generar un puesto de trabajo y conseguirlo, ¿no? Meterse en el mercado laboral. Sí, la verdad que hoy en día está muy complicado. Es un tema muy complicado y ya, como te digo, cuando vos hablas de perder la fuente de trabajo, es un problemón. Claro. Hoy en día, como se está viviendo, cómo estamos viviendo, es un tema muy complicado. Pero bueno, nosotros tenemos fe y esperanza de que todo va a llegar a buen término, así que él o sea, la fe y la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sí, no, y no, es no. lo que tenemos. Así que, bueno, esperaremos la audiencia que está citada para el martes y con respecto al tema de Zulupaper, ¿no? Paper, claro. Y veremos qué es lo que pasa y cómo se desencadena todo esto. Y en el resto de las empresas, que ¿cómo vienen? No, el resto de la empresa, o sea, viene como está todo a nivel país. Lo que sí, hemos abierto el diálogo de vuelta con algunas empresas del tema salarial, porque si bien creemos que lo que se pactó, se arregló en abril, ya quedó muy chico, y bueno, estamos en negociación, estamos dialogando. O sea, ¿de cuánto habíamos hablado? Y en abril fue un 10%. Un 10% y un... un 5% en octubre. Que era el 15% que había... Exacto, que había pactado. Que había puesto el gobierno. Exactamente. Que ahora habría un 5 más. Sí. ¿Y ustedes van por ese 5 más o van por algo más? No, vamos por algo más. Claro. Un 5. No sabes si es el techo, porque viste que el gobierno dice que las paritarias son libres, por ahí te dicen que no tiene techo, no tiene piso, o sea, nunca sabes realmente cómo es, porque las paritarias no son libres, pero vos escuchás al gobierno y claro, te están diciendo que las paritarias son libres. Sí, sí, sí. Así que, pero sí, bueno, ese 15 es lo que había impuesto el gobierno, exactamente. Y el 20, el que había habilitado, más allá de que muchos sindicatos habían roto ese techo, como por ejemplo Camionero y algún otro. Así que en realidad, bueno, no sería el 20 el techo, pero bueno, sin duda no hay todavía un norte definido para el gobierno. Económicamente viene haciendo agua hace rato, así que sin duda no creo que estén en condiciones de poner techo, ni siquiera expectativas de lo que va a ser la inflación, porque habíamos hablado de un 15%, ahora es casi más del doble, el 32% vaticina, y para el año que viene un 10% menos, o sea que sería un 20%, ni siquiera el 15% que habían puesto este año, o sea que es un... estamos complicados, y estamos complicados por ahí los asalariados, que somos los que en realidad no generamos más que lo que cobramos mes a mes y lo que podemos recibir en cuanto a aumento en paritaria, que obviamente no son libres, ¿no? Sí, sí, bien lo dijiste vos, o sea, los que la sufrimos somos nosotros, claro. Los asalariados, los trabajadores. Sí, sí, ni hablar. Esto es así, pero bueno, como te dije recién, uno tiene, o sea, tiene esperanza, qué sé yo, de que todo esto en algún momento despegue. Yo a modo personal lo veo muy complicado, pero... ¿Cuánto hace que trabajas en...? Yo que estoy en papel prensa hace 30 años. Claro. Entré en el 87. Uf. Así que llevo un tiempo ya dentro de la fábrica. Y he pasado, o sea, de todas, muchas cosas. Claro. Y que estoy dentro del gremio hace, y ahora 20 años. Ah, estoy, o sea, comencé como comisión interna, o sea, delegado interno de la empresa, y después pasé a la comisión directiva. ¿Y comisión directiva hace cuánto que estás? Y comisión directiva, este es mi segundo mandato. Yo entré en el primer mandato como... estaba en la parte social. Ajá. Y bueno, ahora estoy como tesorero. O sea, son 5 o 6 años que estoy ya en la comisión directiva. Todo lo otro lo hice dentro de la comisión interna de papel prensa. De papel prensa, exacto. O sea, aquí tenés militancia ya. Sí. O sea, uno hace. Yo por lo menos hago lo que me gusta. Uh-huh. Es algo que me gusta. Bueno, tenés que sufrir un montón de cosas, ¿no? Porque siempre está en boca de todo. Claro, sí, seguro. Y hoy en día... Pero sos el que pone tu tiempo a disposición de otros. Sí, sí, yo pongo mi tiempo, yo y todos mis compañeros. Claro, no, por eso, tiempo a disposición de todos los otros compañeros, y nosotros estamos en la misma situación que están ellos, que a veces claro. Es lo que no se entienden, por ahí se piensan de que porque nosotros somos gremialistas o delegados tenemos privilegios. No, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a trabajar y voy, cumplo mi horario, como lo hacen todos, claro. Y por nada, pues yo estoy en el gremio, digamos, porque me gusta. ¿No? Claro, ¿no? sí. Y dejo a veces mi familia, viaje para acá, viaje para allá, y reuniones, pero bueno, es lo que me gusta y por eso estoy. Si no estuviera de acuerdo, estaría mal, si hubiera dado un paso al costado y me hubiera ido. Hago claro. Lo que me gusta. Sí, sin duda, todo el que participa en diferentes asociaciones intermedias, lo que sea, que lo hace por gusto, es por eso, es porque le gusta, porque... obviamente es mucho más cómodo quedarte en casa mirando tele y te vas a levantar a trabajar, vas, volvés, pero bueno, Hay gente que lo siente así y está bueno que la gente se contagie, porque los espacios hay que ocuparlos, si no los ocupan otro, y bueno, después nos quejamos de lo que no podemos, de lo que no hacemos nosotros. Sí, sí, ya te digo, yo hago lo que me gusta, y bueno, justamente al que hace algo siempre es el que se le pega, también, sí, ¿no? Sí, porque sí, es más simple quedarse sentado y mirar lo que hace el otro y pegarle. Claro. Pero bueno, esperar que nos equivoquemos. Claro, exactamente, a nosotros nos pegan. Y hemos tenido errores como todo el mundo, ¿no? Porque perfectos no somos. Uh-huh. Porque si fuéramos perfectos, esto no sería, yo siempre digo lo mismo, no sería mundo. Claro. Tenemos errores, pero siempre los errores que tenemos, ninguno es tratando de joder a uno, joder al otro. Nos podemos equivocar como todo, pero siempre somos, digamos, los que es. Cualquier problemita que hay, si no sale bien, es a lo que se nos pega y a lo que se nos dan. Y hoy en día, me parece que este gobierno lo que ha hecho también a la parte gremial es sacarle y le está sacando fuerza y pegarle mucho y darle mucha fuerza a la parte empresariada, o sea, al empresario. Claro. Si siempre el empresariado tuvo su poder, me parece que hoy en día lo tiene mucho más. Pero bueno, es lo que hay. Claro, se generan condiciones como para que... Para perder derechos, ¿no? Que eso es lo que uno en conclusión llega. Ellos vinieron a esto, a recuperar derechos que supuestamente fueron perdiendo a través de estos últimos años. Y si pusieran el mismo empeño en trabajar en contra de los gremios y sus gremialistas, en tratar de enderezar un poco el barco, no estaríamos en esta situación, creo yo. Porque... después le piden un favor a quienes ellos beneficiaron, en el caso de los grandes productores agrarios, los grandes empresarios, y obviamente no se lo dan. Ahora, ya les generaste las condiciones, te agarrás, jodete. Pero bueno, así que bueno, seguimos a la espera entonces de un cierre favorable para la empresa Salubeve y para los trabajadores, sobre todo, que son los que le ponen el hombre, la luchan a día a día, y que bueno, y que tienen que criar a sus hijos, ¿no? Con dignidad. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Me había comentado que no te gustaba mucho el micrófono, pero bueno, logramos traerte. Era importante un trabajador de tantos años en la empresa, y que encima con tantos años ya en el sindicato, que también venga a dar su voz y su opinión en cuanto a los trabajadores y a los gremios, ¿no? No, Marco, también gracias a vos por invitarme. Y bueno, sí, como te dije, no soy una persona a la que está mucho en el micrófono, pero no, me sentí muy bien, me hicieron sentir bien. Así que gracias a ustedes por haberme invitado, y bueno, estoy para lo que necesiten. Dale. Y vamos a tratar, digamos, de que todo esto llegue a buen puerto. Es lo que por lo menos es nuestra intención y es lo que queremos. Uh-huh. Así que, como te dije recién, el martes tenemos una nueva audiencia. Después de la audiencia, que se terminaría la conciliación, estoy a tu disposición para yo o cualquiera de mis compañeros para notificarte de dónde estamos parados. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos.